Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Cristian Soto y Esther Molina. Hoy Cristian nos va a contar sobre su viaje a Kinugawa Onsen. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo nos hablará de algunos datos interesantes de Japón del día de hoy, 20 de noviembre. Hola a todos, ¿qué tal están? Esta semana volvemos a ofrecerles el buzón en modalidad remota desde nuestras casas. No se hacen una idea de cómo estamos disfrutando del otoño. Desde que comenzó el mes, hemos tenido días hermosos con cielos despejados de un azul profundo y en muchos lugares de Tokio ya se puede apreciar el koyo o enrojecimiento de las hojas de los árboles. Están en todo su esplendor. Sin embargo, lo que se puede ver aquí en la capital no se puede comparar con el espectáculo natural que ofrecen las regiones más montañosas de Japón. Es por eso que Cristian visitó una localidad llamada Kinugawa Onsen, en la prefectura de Tochigi, al norte de Tokio, para darle la bienvenida al otoño. Y hoy Cristian nos va a contar cómo fue su viaje. Sí, hizo una escapadita de 2 días y una noche. Desde Tokio se demora alrededor de unas 2 horitas en tren y el trayecto tiene unos paisajes muy lindos. Kinugawa Onsen se encuentra en la ciudad de Nikko, un lugar que he visitado ya varias veces, pero nunca antes había ido específicamente a esta localidad y la verdad me encantó. Ay, yo tampoco la he visitado nunca. Cuéntanos, ¿qué atractivos tiene la zona? Bueno, para empezar, la naturaleza. Kinugawa Onsen está rodeado por montañas llenas de bosques y verdor, donde se respira un aire tan puro que parece que te limpia los pulmones. Es un lugar con una atmósfera silenciosa y tranquila, interrumpida únicamente por el rugido del río Kinugawa, que en su descenso por las montañas atraviesa esa localidad. Algo muy lindo de Kinugawa Onsen son los puentes que se encuentran en la zona del centro y ofrecen hermosas vistas del río con las coloridas montañas de fondo. Pero su atractivo principal son sus abundantes aguas termales, alrededor de las cuales se ha creado todo un circuito turístico y hotelero que han convertido a este lugar en un popular destino para las temporadas de otoño e invierno. Ay, algo muy curioso es la manera en la que se escribe Kinugawa en japonés, ya que utiliza los kanjis de ogro, enojar y río. Literalmente se podría traducir como río del ogro enojado. Cristian, ¿tú sabes de dónde sale ese nombre? Al parecer hay varias teorías y todas son muy interesantes. Una dice que en el pasado, cuando las prefecturas de Gunma y Tochigi formaban una gran región llamada Kenokuni, el río más grande que la atravesaba era conocido como Kenogawa. Y con el tiempo, la palabra se transformó en Kinugawa. Otra dice que el nombre se lo pusieron por un pantano llamado Kinunuma, que se supone alimentaba al río, era literalmente el pantano del ogro. Pero la teoría que a mí más me gusta es la que dice que el río, que por lo general es bastante calmo, cuando se embravece parece un demonio enojado, y de ahí vendría su nombre. Sea cual sea la razón, Kinugawa Onsen se ha apropiado de la figura del ogro y en distintos puntos de la localidad podemos encontrar estatuas e imágenes que representan a esta aterradora criatura. ¡Ay, qué interesante! ¿Y el hotel donde te hospedaste era un ryokan, ese tipo de posada tradicional japonesa? Ay, ¿sabes qué? No sabría decirte. Uy, ¿y eso por qué? Es que hasta ahora todos los ryokan que había visitado conservaban una atmósfera íntima de hospitalidad hogareña, por decirlo de alguna manera. Pero este lugar, aunque ofrecía habitaciones estilo japonés con todas sus comodidades, era demasiado grande. Incluso tenía tiendas, ascensores y un ambiente más parecido al de un hotel internacional. Ay, qué curioso. ¿Y cuán grande era? Tenía como 12 pisos. ¿12? Sí, en las plantas de más abajo estaban los baños termales, junto con varias habitaciones para relajación, spa y masajes. Un poco más arriba había tiendas de souvenir, una librería, un karaoke, una esquina con máquinas recreativas o fichines. y ya las plantas superiores, a las que había que ir en ascensor, eran para los huéspedes. Como en Japón todo se hace de forma muy adelantada, cuando fui a comienzos de noviembre, ya estaba todo decorado con motivos navideños. Nada más entrar te encontrabas con un tremendo árbol de Navidad lleno de luces y regalos, y lo que más me sorprendió, un órgano a tubos que tocaba en automático conocidos villancicos. Te juro que daba la sensación de estar dentro de una iglesia por el órgano, pero también en un ryokan y en un hotel de lujo, todo al mismo tiempo, era muy raro. Me imagino, menuda combinación. Sí. Bueno, Cristian, pues cuéntanos, ¿cómo fue tu viaje? Muy bien. El primer día, apenas llegar, me fui directo a buscar un lugar para almorzar cerca de la estación. Llovía y hacía mucho viento, así que me apetecía algo calentito. Y después de mirar algunas tiendas, me decidí por una que ofrecía un set de yuba con arroz y sopa de miso. Estaba riquísimo. ¡Ay! Yuba, sí, eso es la nata que se obtiene del proceso de elaboración de la leche de soja. Es un alimento muy rico y nutritivo que se consume de varias maneras, ¿no? Y es típico en varias zonas de Japón, incluyendo Nikko. Eso es. Mi idea era explorar a pie todo lo que pudiera, pero la lluvia me lo estaba complicando mucho, así que decidí irme al hotel, ¿no? Para hacer el check-in. Una vez dentro, lo primero que hice fue comprobar si las famosas aguas termales de Kinugawa Onsen eran tan buenas como había escuchado. Ay, cuéntanos, ¿qué te parecieron? ¡Ay, un espectáculo! Mira, si hay algo mejor que disfrutar de un buen baño termal, es hacerlo en un día frío, de lluvia y viento, después de haberte empapado y estar tiritando de frío. Te juro que cuando entré en esas aguas termales, sentí que renacía. Ay, no sabes cómo te entiendo. Para los que nos gusta el senderismo, no hay nada mejor después de subir y bajar una montaña que pasarse por un onsen para descansar y relajar las piernas. ¡Ay! Eso es, exactamente. Y parece que me relajé de verdad, porque al volver a mi habitación me dormí como un tronco hasta que llegó la hora de la cena, que por supuesto no podía ser de otra manera, era estilo buffet o tenedor libre. ¡Ay, qué rico! ¿Y qué comiste? Supongo que habría alguna especialidad de la zona. Sí, mira, comí de todo. Sushi, ensaladas, carne asada, pizza, comí como si no hubiera un mañana. Y la especialidad de la zona y de la temporada era un tipo de cangrejo que se ofrecía en una fuente enorme, gigante, en la mesa principal del salón. ¡Ay, qué rico! Muy rico. Después de comer, a la noche me dormí escuchando el sonido del río que llegaba desde el balcón hasta mi habitación. A la mañana siguiente me levanté bien temprano, desayuné como un campeón y, como hacía buen tiempo, por fin pude salir a explorar. Lo primero que hice fue caminar hasta la base de una montaña llamada Osaru no Yama o Montaña de los Monos y tomarme un funicular hasta la cima. Pero espera, ¿había monos de verdad allí? Había monos, sí, pero estaban enjaulados. ¡Ay! Supongo que los monos silvestres estarían ahí repartidos por las montañas, pero esos no los vi. Bueno, desde la cima pude tener una vista privilegiada de Kinugawa Onsen y maravillarme con los hermosos colores del otoño que había en las montañas. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, muy lindo, sí! Luego de caminar un poquito por ahí y bajar, me dirigí a explorar el centro. Y en el camino me encontré con un par de sitios con aguas termales públicas para calentar los pies y las manos. Ahí uno se descalzaba y se sentaba en unas banquetas sumergiendo los pies en el agua calentita mientras contemplaba el paisaje. Además, había una específica para meter las manos. ¡Ay, qué bueno! Aguas termales para las manos. Eso sí que no lo he visto nunca. ¿Sabes que yo tampoco? Primera vez. Y aproveché, obviamente, para darme el gusto, porque aunque estaba despejado, hacía bastante fresco y las manos se me empezaban a enfriar. Bueno, ya con las manos calentitas, decidí pasear un poco por la ribera del río mientras caminaba en dirección al centro. Allí pude apreciar de cerca el koyo de los árboles que exhibían sus hojas de vibrantes tonalidades amarillas, anaranjadas y rojas. También pude contemplar el impetuoso río desde los puentes y los distintos miradores y divertirme buscando las estatuas de ogros que hay esparcidas en distintos puntos de la localidad. ¡Ay, qué curioso! De todos modos, queridos amigos, pueden ver fotos de todos estos lugares que Cristian nos está contando en el blog. No se las pierdan. Eso es. Ya una vez en el centro me dediqué a recorrer las tiendas de recuerdos. Kinugawa Onsen tiene un ambiente pintoresco y encantador. Y la próxima vez que lo visite, voy a realizar las dos actividades que me quedaron pendientes. Un paseo en bote por el río y una caminata nocturna por la ribera. ¡Ay, parece muy bueno! Cristian, muchas gracias por el reportaje y amigos, no se olviden de contarnos cómo están disfrutando ustedes del cambio de estación en sus países. Esperamos sus comentarios. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy les hemos preparado la canción Momiji, interpretada por el coro infantil de NHK de Tokio. ¡Que la disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Argentina. Desde Ezpeleta nos escribe David Yurestia. Nos cuenta muchas cosas. Por ejemplo, dice que se pone muy contento de que por fin se hayan levantado las restricciones y que los turistas puedan visitar Japón. ¡Por fin! Cierto, cierto. Dice que le gustó mucho el último programa en el que sugerimos algunos lugares donde los turistas pueden pasar un buen rato en Tokio y además también hablamos de lugares para hospedarse. Muchísimas gracias, David. Eso es. David también nos comenta que le gustó el programa de Esther sobre los animales que se han acostumbrado a vivir en la ciudad de Tokio. Nos dice que, bueno, en Buenos Aires ocurre, pero principalmente con el caso de los pájaros. Pero acá en Japón, estos animales en Tokio son mucho más grandes, ¿no? Como el perro mapache japonés, la civeta, el tejón, etcétera. Cierto, cierto. Además, David nos cuenta que se alegra también de que hayamos inaugurado la página de Facebook para el departamento de español de NHK. Sí. Tenemos una página donde pueden conseguir la última información acerca de Japón, pueden ver los boletines de noticias, pueden ver los vídeos originales, esos vídeos cortos tan divertidos. Así que disfruten la página de nuestro nuevo Facebook. Eso es. Seguimos con un correo que nos llega desde Rafaela, Argentina. Lo envía un nuevo oyente, Martín Buchailot. Un nuevo oyente, diexista, que nos hace llegar su informe de recepción. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, bienvenido. Y seguimos con una buena noticia, Cristian, que nos llega desde San Cugat del Vallés, España. Fíjate que José Miguel Ramos Robles ha estado de cumpleaños. ¡Oh, feliz cumpleaños! Sí, el 9 de noviembre cumplió 54. Muchas felicidades, José ¡Qué Miguel. bien! Esperamos que hayas pasado muy buen día. Nos has enviado una foto muy linda. Aquí te vemos muy bien, muy sonriente, así que muchísimas gracias. Eso es, que sigas muy bien. Y finalizamos con un correo que nos llega desde Buenos Aires, Argentina, lo envía Miqueas. Nos dice, hola, estoy aprendiendo japonés por mi cuenta. Tengo 11 años y necesito ayuda. Bueno, Miqueas. ¡Solo Sí. 11 añitos! Además, mira qué valiente, ponerse a estudiar un idioma con 11 añitos. Bueno, Sí. para Miqueas y para cualquier persona que esté interesada en aprender japonés, les recomendamos que revisen nuestro curso Hablemos en Japonés en nuestra página web. Son 48 lecciones muy sencillas, no se necesita ningún conocimiento previo para realizar este curso y si comienzan a hacerlo, escríbanos para contarnos. Antes de despedirnos, vamos a recordar la pregunta del mes. Esther. Sí. La pregunta es, ¿cuál de los animales salvajes que habitan en Tokio les gustó más? Eso es, en nuestro blog, en la última entrada de la serie Mi Tokio, van a encontrar varias fotos de distintos animalitos que Esther nos presentó. Pueden elegir ahí el que más les guste. A todos, muchas gracias por escribir y anímense a participar. Damos paso a Vanessa Andreu con su comentario. ¡Adelante, Vanessa! Hoy, 20 de noviembre, se celebra en Japón el Día del Hotel. Se estableció a raíz de la inauguración del Hotel Imperial en 1890. En aquellos momentos, la era Meiji, el país estaba modernizando y como no tenía un alojamiento adecuado para alojar a visitantes extranjeros en Tokio, el gobierno decidió construirlo y que sirviera como casa de huéspedes. El edificio original, diseñado por el famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, por desgracia fue derribado en la década de 1960 al quedarse obsoleto, aunque en Internet se pueden ver imágenes de lo majestuoso que era en tiempos en los que acogió huéspedes como Charles Chaplin, Albert Einstein o Marilyn Monroe. En la actualidad es un moderno hotel de 5 estrellas de tipo occidental combinado con detalles de estilo japonés que armonizan perfectamente. Para agasajar a sus huéspedes extranjeros, también tiene una sala para la ceremonia del té que me gustaría visitar en algún momento. Nunca he dormido allí, pero sí que he estado en uno de sus restaurantes y además de comer de maravilla, las vistas de Tokio con el parque Hibiya justo delante son impresionantes. Si su monedero se lo permite, estoy segura de que alojarse allí debe de ser toda una experiencia, pero si no, como me ocurre a mí, siempre pueden ir a almorzar o a tomar una copa. Merece la pena dar un paseo por un hotel tan emblemático y con tanta historia. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.